qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Miley Cyrus presentó en Glastonbury a su personaje de Black Mirror. Durante su paso por el festival, la cantante estadounidense mostró en vivo a su alter ego, Ashley O, que interpretó en la serie de Netflix, en el capítulo Rachel Jack and Ashley 2. Con una peluca morada y traje brillante, interpretó On a Roll, canción original de Nine Inch Nails, pero que fue adaptada al pop para la banda sonora de la producción televisiva. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.